Lunes. Ataque a Dios. ¿De qué modo describió Isaías las verdaderas intenciones del querubín rebelde? ¿Qué había en su corazón? ¿En su ser interior? ¿Cuál era su motivo real? Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. A medida que los sentimientos y las emociones extraños y egoístas se sobreponían a sus más elevados poderes y razón, se volvió más atrevido, pervirtió y usó mal la libertad que Dios le había confiado hasta el punto en que quería usurpar la propia autoridad de Dios. En Ezequiel 28:15 se hace un contraste: al principio había sido perfecto, íntegro, sin faltarle nada, pero algo nuevo se formó dentro de él, se encontró en él iniquidad o violencia. Este término, en el Antiguo Testamento, se puede usar para indicar duplicidad, ambición no santificada, mentira y apostasía. Ezequiel también declaró: se enalteció tu corazón. Ser orgulloso puede incluir el percibirse a sí mismo como más de lo que en realidad se es, o considerarse superior a los demás. También puede conducir a una conducta que ignora la voluntad de Dios y que se opone a Dios mismo. Se puede concluir fácilmente que el querubín caído estaba siendo desleal a Dios, atacándolo, diciendo mentiras y actuando con engaño. ¿De qué manera la serpiente representó equivocadamente a Dios ante Eva? Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Para que Satanás pudiera persuadir a Eva de que desobedeciera a Dios, él procuró atacar el carácter de Dios. Básicamente dijo que Dios era un ser fundamentalmente egoísta, que limita el desarrollo de sus criaturas inteligentes, manteniéndolas en un estado de sumisión involuntaria por medio de una amenaza de muerte. Dios no era lo que pretendía ser, un Dios de amor, sino que estaba disimulando su verdadera naturaleza por medio de la apariencia de una actitud amante. Satanás estaba proyectado sobre Dios su propia naturaleza engañosa y las intenciones reales de su corazón corrompido. Su ataque en el cielo contra Dios y su naturaleza amante estaba transfiriéndose ahora a este planeta. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. ¿De qué modo podemos evitar caer en esta misma trampa espiritual mientras estos principios se desarrollan alrededor de nosotros en forma cada vez más sutil?